Senadores del PAN, PRD y Morena condenan reunión Peña-Trump y algunos aseguran que cometió uno de los errores más graves en su administración y que es un nuevo agravio a los mexicanos. Secretario de Desarrollo Social José Antonio Meade rechaza que haya interrupción de apoyos en Oaxaca y Chiapas, como ha declarado la CENTE. Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, asegura que se han erogado más de 5 mil millones de pesos para liquidar al 96% de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Secretario de Salud José Narro Robles rechaza que haya desvío de recursos del Seguro Popular en la dependencia a su cargo, luego de que el senador priista Joel Ayala Almeida denunciara que los fondos del Seguro Popular son utilizados por los gobernadores de los estados como cajas chicas. Durante septiembre, gas LP se mantendrá en 13.08 pesos el kilo en la Ciudad de México y algunos municipios de los estados de México e Hidalgo, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.